Copyright Goethe Verlag München. Book 2. Un curso gratis de audio en varios idiomas. Por favor, vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente. Uno. واحد. واحد. Personas. الأشخاص. الأشخاص. Yo. أنا. أنا. Yo y tú. أنا وأنت. أنا وأنت. Nosotros dos. Nosotras dos. نحن الاثنان. نحن الاثنان. Él. هو. هو. Él y ella. هو وهي. هو وهي. Ellos dos. Ellas dos. كلاهما. كلتاهما. كلهما. El hombre. الرجل. الرجل. La mujer. المرأة. المرأة. El niño. الطفل. الطفل. Una familia. عائلة. عائلة. Mi familia. عائلتي. عائلتي. Mi familia está aquí. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Yo estoy aquí. أنا هنا. أنا هنا. Tú estás aquí. أنت هنا. أنت هنا. Él está aquí. Y ella está aquí. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Nosotros estamos aquí. Nosotras estamos aquí. نحن هنا. نحن هنا. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.